Compartir en las nubes de la 2.0 es la clave de una educación poderosa al cambio. Todas las naciones hacen una sola voz para el progreso. Tips para educar. Tips para mejorar. Tips and Tips presenta. Muy buenos días, amigos. Buenas tardes. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Hoy, 6 de marzo de 2011, con una nueva edición de Tips and Tips. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha muy bien el audio. Aquí tenemos a nuestros amigos, a Deya Castilleja, nuestra amiga desde, bueno, acá está en Boise, Idaho, en Estados Unidos, con y también nuestro amigo Josu Garro, desde España. Muy bien. ¿Se escucha muy bien tu audio? ¿Vas a entrar? Ya estás aquí también con nosotros, ya te ve en el chat. Perfecto. Sí, sí, sí, ya estamos al pendiente, a ver qué pasa el día de hoy. Ah, bueno, pues aquí con una, bueno, con una nueva edición de Tips and Tips, lo que es enlaces en educación, y nosotros preparamos algunos tips, pero más que todo queremos ver lo que ustedes han hecho en este último mes y qué enlaces ahí interesantes en educación han encontrado. Y David, platícanos un poco antes de iniciar, ¿cómo te ha ido en este último mes? Pues mira, en realidad creo que hemos estado por ahí tratando de ver algunas herramientas muy interesantes que ya próximamente ustedes van a encontrar en la página de Tips and Tips, que obviamente les vamos a estar linkeando hacia Fuentes al Mundo. Son varias herramientas que nosotros ya tenemos así como que agendadas, sobre todo de aquellas de las que nos están considerando pues cierto debate de que si se pueden utilizar, no se pueden utilizar, que si son aplicables para, pues digamos, las nuevas tendencias didácticas y estratégicas que se están manejando pues actualmente dentro de las reformas educativas que se han estado mencionando durante los últimos pues semanas, meses e incluso años, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunas que espero pronto ya las empecemos a sacar y que ustedes también den sus opiniones, ¿no? Y en cuanto a una edición especial también, que por ahí tenemos algunos invitados que yo creo que próximamente también espero ya salga, sobre esta innovación del iPad 2, que yo creo que también ustedes ya por ahí, supongo que ya lo han puesto en tema en algún momento, pues que sale que el viernes, creo, ¿no? Allá en Estados Unidos. Sí, sí, estamos atentos a esos acontecimientos, y en especial en el aula. Muy buenas, interesantes propuestas. Sí, porque lo veo y realmente creo que ahora sí nos convence, ¿no? A diferencia de lo que hablábamos en un primer audio, por ejemplo, nosotros que hicimos el podcast, recién salió el iPad, y pues decíamos, ¿no? Efectivamente que tenía muchas ventajas, tenía muchas desventajas, pero pues no tantas como la nueva generación que nos está marcando ahorita, ¿no? Sí, veo que cada día está mucho más accesible estos dispositivos portátiles, ¿verdad? Y en especial yo creo que en la educación el iPad tiene muy buena, creo yo que uso, porque en lo que es uso personal, ¿verdad? Está un poco grande para estar con él, ¿verdad? En diferentes lugares, pero en la educación, en el aula, y poder compartirlo así entre alumnos o en grupos, se me hace una buena, muy interesante propuesta, en especial con chicos que están un poquito ya más que tienen un poquito más de saber en lo que es sus propios celulares, y ahora una aplicación en la educación. Sí, claro, y yo creo que la parte más sorprendente, pues bueno, es exactamente esta, por lo que he escuchado, esta rapidez en la que viene funcionando ya el iPad, pues estos pequeños aditamentos que le agregaron, ¿no? Sus camaritas, el nuevo tipo de software que va a utilizar, la refracción de imagen, ¿no? El hacer una imagen espejo a través de la televisión, a través del proyector, pues que esto finalmente nos está dando un poquito más, que aunque nos seguimos peleando por ahí por la cuestión de que no reproduce algunos elementos Flash, ¿no? Que ya sabemos también que es lo que hace prácticamente Apple, tratar como que de separarse un poquito de los otros monopolios comerciales, pero bueno, pues vamos a ver, creo que ya por lo menos estaba viendo la otra vez Prezi, que era uno de los que me interesaban a mí, que decía, bueno, ¿y yo quiero un iPad y de repente quiero pasar un Prezi en el salón, ¿no? O en el aula, y no lo iba a poder hacer porque Prezi está hecho con Java y tiene una aplicación Flash, ¿no? Entonces, decía, pues entonces no lo voy a poder utilizar. Pero por ahí creo que ya Prezi estaba leyendo, no lo he probado todavía, pero estaba leyendo precisamente que ya tiene también su propia aplicación de iPad, ¿no? Entonces yo creo que también las páginas como que ya se van, pues digamos que sí, actualizando junto con Steve Jobs, ¿no? Claro, no, y eso lo vemos que las aplicaciones de uso, ¿verdad?, en la red, ya sea SlideShare o ahora mencionaste Prezi o cualquier otra aplicación que se está usando mucho, los mismos promotores de este software empiezan a hacer sus plugins, ¿verdad? Plugins, o en este caso los apps, para que funcionen en diferentes formatos, ¿verdad? Ya sea el Android o ahora el iPad, y son muy activos, y yo creo que en especial porque por sus usuarios, ¿verdad?, de que estén contentos sus usuarios. Sí, claro, y bueno, ya este relanzamiento yo creo que nos va a dar muchas cosas muy buenas. Aunque no sé en cuánto vaya a estar, o sea, todavía por ahí hay muchas especulaciones, pero yo siento que no va a superar el más económico, no creo que supere los 10,000 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, pues no sé, ya los otros bajaron mucho de precio la generación pasada, lo bueno, ponía aquí, bajaron en 5,000 pesos, ¿no? Que se traduce que a unos 400 y algo, sí, dólares, ¿no? A eso los vi yo aquí localmente en las diferentes localidades de electrónica. Algo interesante también, y aquí está Tella con lo que son organizaciones no lucrativas, ¿verdad?, con Maestros Sin Fronteras y otros, que en la educación aquí se promueve mucho el buscar unas becas cuando tienes programas pilotos, ¿verdad?, o programas de las TIC en el aula. Y interesante quizás en ver si hay una forma de concretar un dinero, ¿verdad?, para uso en programas pilotos y Maestros Sin Fronteras o otras organizaciones que estén en promoción del uso de las TICs, que nos ayuden, ¿verdad?, a encontrar estas fuentes de dinero. Así es. Yo creo que sí es una muy buena opción, pero pues también hay que ser pacientes, ¿no? $499 es lo que nos dice por acá de Yaquita, y vamos a ver de qué manera los vamos a conseguir, porque sí me parece un buen elemento. Y sabes también qué estaba viendo, o más bien qué es lo que yo alcanzo a ver como gran ventaja, esta posibilidad de, pues, que es más rápido que estar prendiendo una computadora, ¿no? Tiene más grado de batería, no sé, les veo muchas ventajas como para poderlo utilizar. Sí, claro, muy bien. Perfecto, bueno, en eso vemos que ya hay bastante ya aquí de qué conversar, ¿verdad?, con estas aplicaciones del iPad. Yo les comento también antes de iniciar aquí en mi primer link, que en este último mes tuve contacto con una radiodifusión en internet que se llama Colombia Stereo, y en lo que entrabas tú ahí estaba tocando el audio ahí que tenemos de promoción, pero básicamente son radio internet desde Second Life, y yo ya tengo tiempo que no ahí en Second Life o no soy activo ahí, pero interesante que estamos haciendo multidifusión y los sábados a eso de las 12 Second Life, las 2 de la tarde en el DF de México, que se hacen entrevistas muy interesantes y se llaman Colombia Stereo desde Second Life, y les puse ahí en Puentes al Mundo el link del promo la colaboración que vamos a hacer aquí nosotros en retransmitir estos audios en directo, estas entrevistas, y luego ver la posibilidad de entrar ahí en directo con ellos. Sí, de hecho yo el día de ayer estuve revisando también el mismo promo que pusiste hace ratito, y me parece que pues suena diferente. Yo creo que va a estar muy muy interesante. Sí, y más que todo que no son fuentes comerciales, ¿verdad? Que son educadores, son personas de la ciudad, y empezamos a enlazarnos diferentes radios. Ahí está una radio desde Argentina, y luego nosotros aquí en Puentes al Mundo y ellos desde Segna, empezamos aquí a crear estas nuevas conexiones. Quizás no ocupamos, ¿verdad?, de estas fuentes comerciales, ¿verdad?, que nos estén a que no ocupamos esa clase de promoción. Nosotros mismos empezamos a promover nuestros eventos, nuestras ideas, ¿verdad?, y conversaciones. Y yo creo que también nos da ideas como para también ir entrando poco a poco a otro tipo de target, otro tipo de escuchas, ¿no? Y pues eso también es relevante, que los alumnos o que gente de otras edades y que gente que no exactamente está inmersa en la educación se empiece poco a poco a interesar por estos temas. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Perfecto. Muy bien, David, si gustas iniciar con un link y de ahí lanzamos la charla. Muy bien. Pues mira, cuando estaba haciendo exactamente ya la selección de cuáles links eran los que iba a hablar, de repente tuve una revoltura de temas, pero bueno, a la vez lo vi factible porque dije, bueno, vamos a tener un mix de temas, ¿no? Empezaba precisamente por revisar estas aplicaciones que nos permiten conjuntar elementos, ¿no? Es decir, como por ejemplo, y de ahí me vino la idea, ¿no? Cuando existen estas aplicaciones como TweetDeck para Twitter, por ejemplo, que te da la opción de tener en una sola pantalla, tener absolutamente toda la visualización de lo que está pasando en tu timeline, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el TweetDeck alcanzamos a percibir pues todos los mensajes que se están dando en tu timeline, todos los mensajes que se están dando como menciones, la barrita de los mensajes personales o mensajes directos u ocultos, los seguidores que están conectados en algunos casos, algunas versiones de TikTok también te lo permite, etcétera, ¿no? Hay algunas cosas de ese sentido donde tú puedes generar ese concentrado final de lo que está pasando, ¿no? Entonces dije, si eso pasa con Twitter, entonces debemos de tener varios programas que nos permitan mantener todo lo que hacemos durante el día, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a tener nuestra red social a ver qué está pasando, tener nuestra barra de videos o nuestro canal de videos favoritos que también nos esté interesando, tener, no sé si me explico, o sea, tener como la base de todos los lugares a donde vamos y tener ahí, ¿no? Entonces encontré dos escritorios. Ahorita les hablo de uno, o de dos páginas de inicio que me parecen muy interesantes. Entonces, el primero es Page, espero pronunciarlo bien, Page Flakes, pongo en la sala del chat, ¿no? Es pageflakes.com. Entonces, esto, tú entras, te registras, es gratuita, ¿no? Pero va un poquito más enfocado a lo que es el ambiente de aprendizaje, es decir, tú puedes tener ahí tus redes sociales, ¿no? Te decía, puedes tener Twitter, puedes tener Facebook y puedes tener Flickr, ¿no? Esas son las tres básicas que te permite. Tú le puedes configurar y puedes agregar alguna otra. Tienes una cajita como de mail, también para estar revisando todo lo que te llega. Otra de video, y bueno, también tienes opción para que tú le puedas configurar algunas otras circunstancias de lo que más utilices, incluso, pues obviamente, tu delicious, puedes meterle algunos marcadores a los que te estás acostumbrado. El punto es generar como tal un concentrado de las páginas que utilizas durante el día, que obviamente a lo mejor, digamos, eso te lo puede dar tu barrita de favoritos, pero la ventaja que tiene esto es que estás viendo prácticamente su desenvolvimiento durante el día y los tienes todos a la mano. Entonces, ese es el link que les comparto, el primero, pageflakes.com. Perfecto. Una pregunta aquí clave que vamos a ver ya más el día. Esa aplicación, me imagino, ¿verdad?, que ya tienen su versión móvil, ¿verdad? Es decir, que desde tu celular inteligente puedes ver, ¿verdad?, ese contenido, lo organizan, ¿verdad? Mira, en realidad yo como casi no utilizo así todo el día el teléfono, o sea, sí tengo un BlackBerry, pero más que otra cosa yo utilizo este teléfono para, pues, para cuando estoy de veras muy alejado de la máquina, de la computadora, y por lo regular lo ocupo para utilizar el mail, ¿no? Valga la redundancia, para checar el mail o para entrar al Twitter de repente, pero no sé si se pueda. De por sí acá la conexión en los móviles todavía yo siento que es demasiado, pero demasiado lenta, ¿no? Entonces yo sí me desespero mucho todavía con el internet en los móviles, ¿no? Entonces, a menos de que tenga una conexión Wi-Fi cerca, ¿no? A lo mejor si lo conecto vía Wi-Fi sí es un poquito más rápido, pero directo la conexión que se contrata con las telefonías, sí soy muy desesperado para eso. Entonces, pero yo supongo, la verdad no lo revisé, pero se ha de tener su versión móvil, ¿no? Oh, sí, claro, creo que lo que es PageFlix, yo tuve una experiencia muy buena hace como 2 veranos en cual estaba en una conferencia virtual y el presentador estaba ahí poniendo contenido de una manera muy rápida y versátil, ¿verdad? Y fluida. Y sí, he visto el PageFlix y sí creé una página donde tú tienes tu propia fuente de noticias, ¿verdad? Y ahí en una página que es importante a veces de ver todo en un lugar, ¿verdad? Ya tienes lo actual, ¿verdad? El PageFlix, y también lo que uso similar es el Netvibes, se ve, tiene la misma vista. Exactamente, de hecho Netvibes, pues ya me adelanto, ¿no? Que era también una de las temporadas que tenía. Exactamente, el Netvibes creo que a diferencia del PageFlix nos permite mantener un número mayor de aplicaciones, según yo y por los experimentos que estuve haciendo desde la primera vez que los conocí, creo que Netvibes me gusta más, ¿no? Y a lo mejor por eso lo dejaba casi al final, pero hay algo también muy interesante en Netvibes, ¿no? Lo ponemos para que lo identifiquen, que es algo muy, muy clave. Publicar ese mismo escritorio que tú estás generando para poderlo compartir con amigos o poderlo, vamos, que los demás puedan estar visualizando también lo que tú haces, ¿no? Entonces eso también me parece interesante, que puedas compartir tu propio escritorio con gente afín a ti, ¿no? Y eso yo creo que en algunos casos puede ahorrar mucho tiempo, puedes compartir muchos conocimientos, te generas un escenario de aprendizaje mucho más atractivo, ¿no? Ah, perfecto, muy bien. Sí, yo en Netflix lo utilicé con un curso que estaba tomando este verano pasado, TalkTick 2011, y ahí el contenido de todos los blogs que estaban entrando y diferentes fuentes de noticias estaba yo al día, ¿verdad? El Netflix, aunque sabes algo interesante y me lleva al link que voy a compartir, es de que habíamos visto en el pasado el uso de lo que llaman RSS, ¿verdad? Agregadores de noticias y Netvibes, el PageFlix. Yo usaba mucho el Bloglines, donde suscribía a diferentes blogs, ¿verdad? Como Tips and Tips o otros lugares, y cada vez que había un contenido nuevo lo iba a iba ahí a mi login, ¿verdad? Y veía mi fuente de noticias. Y luego con la evolución del internet y con eso de Twitter, cambió eso, ¿verdad? Ahora estamos suscribiendo a personas y empezamos ahí a compartir, como estamos haciendo hoy, ¿verdad? Enlaces y ideas y otras cosas. Y yo he visto un progreso y me lleva a mi punto aquí con mi link, que en el Facebook vemos algo interesante y nuevo. Yo había invitado a Ana Cristina Porques esta mañana, aunque no se ha sentido muy bien, está un poco enferma de eso de, es que ahora con el frío en California no estamos impuestos a tanto frío. Aquí Tijuana está nuestro vecino, ¿verdad? Y está un poco enferma de la gripe y eso, pero sí me hace muy interesante su uso del Facebook para con dice de que no aguantamos nada, tiene razón, y se me hace muy interesante su uso del Facebook para ir compartiendo diferentes sitios, diferentes links, diferentes videos, diferentes de una forma que es el balance entre nuestro mundo profesional, yo como docente, y nuestro mundo personal, ¿verdad? lo que es mi familia, mis amigos que conozco en face to face, ¿verdad? O en tiempo real, y como persona, ¿verdad? Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Uno de los links que ella puso aquí es una sobre lo que es una bitácora, se llama bitácora, es un bitácora o un lugar, un repositorio de contenidos, y a veces que estamos haciendo investigaciones en la red o investigaciones para nuestros nuestras universidades, y yo también como docente tengo que actualizar mi credencial y tengo que tener créditos en la universidad, ¿verdad? Y tenemos ahora una capacidad bastante buena en cual podemos nosotros entrar en la red e ir almacenando lo que vamos encontrando, ¿verdad? Y en especial ponerle nuestras notas y así de esta manera cuando estemos listos para publicar, ¿verdad? Una tesis o cuando estemos listos para algo ya más formal, ya tenemos un lugar, un repositorio personal. Y eso es lo que se me hizo interesante de este link que nos dejó ahí nuestra amiga desde Tijuana, México, Ana Cristina Borges, y se los voy a poner aquí en el chat. Y en sí, yo lo que veo, y muy, sabe, desde el Facebook que puedes entrar, y lo que llamo es robar, lo que demás están haciendo, ¿verdad? Que es interesantísimo. A ver, dinos, David, ¿tú cómo has visto esto desde el Facebook y cómo podemos usarlo para, no nomás el uso personal, pero también para nuestro desarrollo profesional? Claro, pues mira, yo estuve manejando, de hecho, hace como un semestre en la escuela donde trabajo, estuve manejando precisamente grupos de Facebook, grupos didácticos de Facebook. ¿Qué crees? Que no me funcionaron mucho, ¿no? A mí no me funcionaron mucho, pero creo que no me funcionaron precisamente por la falta de interés en los muchachos, ¿no? En los estudiantes que traté de involucrar. Por una razón, porque los metí a Facebook, muchos de ellos ni lo conocían, ¿eh? O sea, por ejemplo, tenía, poniendo números, tenía un grupo de 35 alumnos. A los 35 les decía, nos vamos a meter a Facebook, necesito que tengamos un número de comentarios, ¿no? Así creo que hay que ponerles una cantidad para que se vean en una primera instancia a participar, ¿no? Entonces, ya obviamente luego ya con un poquito de práctica, ya no se les pone un número obligado de comentarios, sino que más bien ellos ya solitos van generando más y más y más. Pero el problema de esto es precisamente lo que dice de ella en el chat, ¿no? Empecé a ver que se metieron, se involucraron, se registraron, y sí, ocupan demasiado, demasiado el Facebook, pero no lo utilizan para estudiar, ¿no? Y tampoco no lo utilizan para, pues, para compartir experiencias didácticas, no lo utilizan para ver o razonar o debatir los temas que respectan a la clase, sino más bien lo utilizan meramente para mandarse mensajitos entre ellos, para poner sus fotitos, o sea, para lo que lo ocupamos de manera personal, no la mayoría. Pero creo que utilizando el Facebook en la instancia educativa, creo que podríamos hacer muchas cosas, ¿no? El punto es que pues es la innovación para muchos de ellos, ¿no? Yo creo que en un tiempecito ya cuando esto pase de moda, como el Hi-Fi, por ejemplo, que era una red social muy, muy, muy auspiciada y ahora ya como que es un pueblo fantasma y que nadie lo pela mucho, aparte de las toneladas de virus que jala Hi-Fi. Creo que no sé cuánto tiempo le dé de vida así como de tanto furor y tanta tanta innovación al Facebook, pero creo que cada día nos tiene sorprendiendo más sus aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, sí, en lo que es el uso con alumnos, ¿verdad? Pero también yo estoy pensando como en lo que es el desarrollo como docente, yo como docente, ¿verdad? Y que pueda yo empezar a compartir lo que estoy encontrando en la red y luego empezar a conversar con otros, ¿verdad? Y de esa manera yo veo muy bien en lo que está haciendo ahí Ana Cristina, que está empezando a compartir su su aspecto profesional, ¿verdad? Como docente, ¿qué está encontrando? Y luego enganchar a otros docentes y al mismo tiempo a algunos de sus alumnos, ¿verdad? No todos están preparados, pero no exactamente de una forma, de una clase, ¿verdad? O te voy a dar un crédito, te voy a dar un proyecto, sino una forma de este aprendizaje que es por vida, que ya el alumno se sale de su rol de alumno y el profesor de su rol de profesor, ya somos simplemente dos personas, dos ciudadanos que estamos compartiendo nuestro interés en la educación o nuestro interés en otros temas de importancia, ¿verdad? O que son de ahorita, ¿verdad? Sí, lo importante es compartir, ¿no? E insisto, a lo mejor dentro de lo que pasa con los alumnos, ese es el principal problemita ahora, ¿no? Pero con los docentes es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, yo creo que también lo que se necesita a veces es un poquito de difusión, ¿no? De difusión de uno mismo a la hora de compartir algunos links, y que, por ejemplo, Cristina lo ha hecho muy bien, ¿no? Y la mayoría de las cosas que nos comparte, pues yo creo que han sido de mucho interés, ¿no? Entonces, es como utilizar el Twitter con más con más libertad, ¿no? Entonces, claro, me refiero, me refiero a la cantidad de cosas que nos puede poner en un comentario, a diferencia del Twitter, ¿no? Pues sabemos que exacto, Twitter es un poquito más lento y más directo, ¿no? Perfecto. David, te voy a tener un pequeño cambio en programación. Claro. Tengo aquí a Deya, y Deya va a entrar de aquí de le llaman aquí el switch batter en inglés, con el baseball, va a entrar de emergente aquí. Yo tengo que bateador emergente, le puso a bateadora. Gracias, José. Hasta pronto. Efectivamente, adiós. Entrando aquí de bateador emergente, afortunadamente tenía por aquí el bat y había calentado, entonces no tengo que haya mucho problema aquí en la transición. Pero bueno, estábamos, David, en este asunto de Facebook y los pros y los contras, y una de las cosas que tú mencionabas es, bueno, la libertad de tener posts o publicaciones más amplias que en Twitter. Exactamente. Y, adelante. Sí, primero saludarte, Bella. Qué bueno. Hola, gracias. Bueno, pues sí, te comentaba precisamente esto, ¿no? Bueno, más bien lo decía, a veces esto es una gran ventaja precisamente con Facebook, ¿no? Que podemos generar un poquito de más libertad a la hora de estar escribiendo, precisamente porque no te limitas en el número de caracteres, porque los links pueden ir casi completitos, no tienes que estar recurriendo a un bitly o un nolly o cosas por el estilo para cortar tus links. Y a veces también eso es importante, porque tener el link completo, pues a veces también nos quita confusiones, ¿no? Y luego lo que sucede cuando acortas el link, sucede que de repente se te puede perder, se te traspapela y no te acordás a veces ni siquiera de la página original, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja y, como decíamos, Cristina lo ha manejado perfectamente bien, ¿no? Claro, es una reproducción viral, ¿verdad? Un modelo viral. Yo comparto, luego yo lo... bueno, alguien comparte, yo lo comparto a mis conocidos lo comparten más adelante y sirve una forma más visual. Y bueno, ahora que comparamos, y sin afán de quitarte mucho tiempo, tuve la oportunidad de estar en forma casi permanente hace unos días en Twitter por una situación desafortunada, pero bueno, es la primera vez que paso tanto tiempo en Twitter, y me percaté también de ahora que tienes la posibilidad de publicar fotografías. Así es. Y otro de los aspectos que noté en Twitter es que algunos de los links cortos ya te dan una idea más clara de a dónde te van a redirigir, porque en un principio creo que eso causaba confusión y hasta temor. No doy clic en este link porque no tengo idea a dónde me va a llevar. Y ahora como que ya te deja ver un poco hacia dónde va este link. Exactamente. Y creo que también se han dado ya las aplicaciones de hacer long tweets, ¿no? Que son, en este caso, cuando tú tienes pues no sé, 20, 50 caracteres más de los que estás acostumbrado a poner de los 140 que te deja Twitter, creo que sí tienes la oportunidad ya de hacerlo más largo a través de ciertas aplicaciones, pero mucha gente como que ha estado en contra de eso precisamente porque dicen como que se les pierde el ritmo a la lectura, ¿no?, de Twitter, precisamente porque pues tienes que estar dándole clic a la continuación para leer el tweet completo y luego responder, entonces como que te pierde un poquito eso, ¿no? Y esta circunstancia de la confiabilidad de los links, creo que también hay que, pues hay que manejarla, que en realidad a veces como que lo que más preocupa en Twitter creo que es la parte de los spams en los mensajes directos, ¿no? Cuando claro. te cae uno y de repente ya se te pasó y ya le diste clic y te está mandando a muchos otros lados, ¿no? Sí, entonces eso creo que hay que mantenerlo, pero como escenario de aprendizaje, pues a mí, y yo supongo que a ti también, nos ha servido demasiado, ¿no? Sí, definitivamente. Y aquí, en honor a la verdad, yo le veo más aplicaciones didácticas a Twitter que a Facebook. Pero bueno, será motivo de otro programa. Sí, que a lo mejor está aquí Cristina y también nos digan, ¿no? Que es como la que hemos visto como más movida. Por eso te digo que la queríamos invitar, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Su gripita bueno, y nosotros no. Así es. No lo permitió. ¿Tenemos otro link que compartir, David? Así es. Se los pongo en el chat. Yo le comentaba a José al principio, que bueno, también nos oía, que iba precisamente, lo quería hacer de puros escritorios atractivos el día de hoy, pero la verdad es que a la hora de que estaba generando la listita, y que ya vimos lo que era PageFlex y lo que era NetVibes, se me atravesó una que ya había utilizado y que de hecho no habíamos platicado en ninguno de los programas de Tips and Tips, y también me parece interesante mencionarlo. Pero cambiando un poquito de tema, esta herramienta es para hacer mapas, y voy a empezar a lo mejor por una que es como muy común, ¿no? Una herramienta que yo creo la mayoría de nosotros que estamos en la educación la hemos utilizado, y que precisamente es Google.views, ¿no? Te permite hacer lo que es mapa mental, mapa conceptual, y muy similar a lo que hacía ClassTools en algún momento, ClassTools.net, pero lo que tiene ClassTools es que ya te da los machotes, es decir, ya te da las estructuras, los formatos, y en Google no, en Google tú lo vas a realizar, y la parte importante es que realmente te estás apropiando del esquema que estás haciendo, vamos, es como cuando alguna vez hablábamos del CMAP, que el CMAP te permite, que es un programa de descarga, lo bajas a tu computadora, y en la computadora, pues bueno, tú ya lo utilizas como un programa más, ¿no? Pero finalmente a lo que voy es que esos programas, digamos, que son vírgenes a la hora de que tú reproduzcas un contenido. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que ir armando, tú tienes que ir visualizando en qué parte lo pones, a diferencia de las páginas que ya te dan los formatos preestablecidos y como que te aportan la parte creativa. Entonces Google es lo que hace, ¿no? Nada más te da unas herramientas básicas y tú ya le vas agregando, ¿no? Entonces, esa es la primera, la de Google.views. ¿Es licencia gratuita? ¿Freeware? Exactamente, es licencia gratuita, nada más aunque sí también tiene su variante de poder tener una cuenta premium, pero pues en realidad no, ¿cómo decirlo? No creo que sea como muy necesario, ¿no? Sobre todo cuando nosotros estamos produciendo contenido. Yo por lo regular lo que he hecho es genero el mapa, lo genero, lo comparto a través de un URL y ese URL hasta el momento, no sé si sea un error que tenga la página de Google, pero nunca desaparece, ¿no? O sea, a pesar de que Google te dice, en tu cuenta básica tienes nada más para hacer cinco mapas o tres mapas. Cinco o tres, algo por el estilo. Entonces, tú haces tus tres, tus cinco, pero he visto que no desaparecen los URL, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja. Claro. Y la otra, en caso de que probablemente sí sea la mala suerte y yo tenga muy buena suerte y a mí no me desaparezcan, pero pues, lo más simple, ¿no? Pasarlo a imagen y a lo mejor meterlo a un a un concentrador, no sea a nuestro mismo, a la carpeta multimedia de nuestro blog o o en las otras páginas que ya hemos visto que se pueden concentrar archivos, ¿no? O en el mismo Google Docs, no sé. O sea, también nosotros creo que el chiste es generar el mapa y luego ya la reproducción, pues ya también será un pequeño truco que podamos generar nosotros, claro. ¿Sí? Y como en trucos los mexicanos somos expertos, nosotros hemos estado utilizando el MindNature, que está cuesta algo así como $60 al año la licencia, pero bueno, como la mayoría de nuestros proyectos son colaborativos, entonces yo creo 3 mapas e invito a todos mis colaboradores. Y luego cuando yo ya no tengo acceso, alguien más crea el mapa, solamente lo crea, me manda el correo igual, perdón, y entonces tenemos N cantidad de usuarios por 3, es el número de mapas disponibles. Y eso, bueno. El MindMaster yo no lo he utilizado precisamente porque cobran, pero es un software también descargable, ¿o sí, es en línea todo? No, es en línea. Es en línea, igual, tienes 3 mapas disponibles gratis y tiene bastantes herramientas. La verdad es que está muy práctico, claro, con la limitante de que te da la estructura, un núcleo, un nodo central y a partir de ahí todos los nodos que quieras, pero dentro del nodo puedes insertar imágenes. Y algo que a mí me tiene realmente impactada es que cuando tú estás escribiendo, incluso en español, fíjate, esto es algo bien interesante, cuando tú estás escribiendo en español y pides que inserte una imagen de su biblioteca, perdón, interpreta tu texto y te pone una imagen acorde a lo que estás, de lo que estás hablando. Ah, ya. ¿Sabes a mí la parte que me interesa? Obviamente me dices que también te genera mapa mental, ¿no? Ajá. O sea, que va también dirigido con eso y tiene su propia biblioteca. Eso también, analogándolo un poco con el Google, también me parece relevante porque, bueno, finalmente tienes como, no nada más para hacer un mapa conceptual, sino también lo puedes generar para un mapa mental, se puede generar los nodos de buena manera. Y que no sé si has utilizado también el programa de, ¿cómo se llama? Me parece que es Mind42, ¿no? El Mind42. No. Entonces, que es también un programa muy similar al MindMaster, pero como que sus modelos son un poquito más, más estrechos, ¿no? O sea, como que no tienes tanta libertad creativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te da formatos preestablecidos. Entonces, pues finalmente si alguien tiene la oportunidad de visualizar el que, ¿no? Pues sí. Bueno, yo creo que sea una buena experiencia. Y bueno, no hay que dejar de mencionar producto de la del software libre, que es el FreeMind, que es 100% gratuito, si no me equivoco. FreeMind, creo que de hecho tú lo compartiste. Y entonces, bueno, a lo mejor sí un poco más limitado, bueno, pero con la ventaja de que es 100% gratuito. Hablando de mapas mentales. Bueno, abusando un poco y precisamente reconociendo esta parte, hay otro que a mí me llama mucho más la atención, que es el no sé cómo se lo pronuncia, Clify o Cliffy. Este programa es igual para hacer diagramas, pero tiene su ventaja, es que puedes generar lo que son diagramas de flujo, puedes presentar lo que son cuadros comparativos, tiene una aplicación muy importante que también es para poder organizar esos diagramas de malla, ¿no? Estos diagramas de croquis mismos, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto esos pequeños, como cuando hacen la maqueta de la casa, de cómo está distribuida. Exactamente, y te pone la camita, te pone el comedor, te pone cosas por el estilo que también pueden ser muy interesantes. También la desventaja, pues, es que tiene variantes de cuentas, ¿no? Tiene su variante básica, que también te permite muy poquitos mapas, ¿no? O en este caso esquemas, y tendrá también su su cuenta premium, ¿no? Que es para la gente que le interese un poquito más algún otro tipo de opciones y obviamente que tenga más aplicaciones a la hora de estar produciendo algún elemento atractivo, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos ahí está el Gliffy, está también añadimos el Time42, añadimos el MindMeister y el Google.js. Muy bien. David, abusando de tu presencia el día de hoy, yo quisiera preguntarte y espero no interrumpir el flujo que tenías tú, pero bueno, creo que es importante hablar. Ahora que no está ya disponible el Screen Toaster, o quizás lo pudieras considerar para otro programa, opciones alternativas ante la desaparición del Screen Toaster. ¿Qué crees? ¿Que se quedaron algunos algunas lagunas de aplicaciones? De hecho, hace poquito yo estaba viendo, déjame ver si lo tengo en el Delicious, de que efectivamente se quedaron algunas lagunas en cuanto al Screen Toaster. O sea, si había otras, más bien la misma opción, el mismo funcionamiento que te daba Screen Toaster, lo dejó, me parece que fueron dos blogs, ¿no? Dos blogs que entrometieron, o no sé cómo marcaron la aplicación, ¿no? Uh-huh. Y que podías hacer todo lo de Screen Toaster de manera libre, ¿no? Pues obviamente tu opción, que es de las más importantes, pues ya sabemos que para los que no sepan qué es el Screen Toaster, nos permitía como tal grabar lo que hacíamos en nuestra pantalla, ¿no? Así es. Obviamente nos permitía generar los videotutoriales, si teníamos una videoconferencia también nos permitía, vamos, había ese tipo de especificaciones, ¿no? Entonces, hay por ahí, déjame nada más como que buscarlo. Claro, insisto, si no lo dejamos para otro programa, lo incluimos en otro Tips and Tips. No sé si por ahora tengas algún otro link que compartirnos. No, sí, rápidamente, nada más, okay. Con esto del Screen Toaster, insisto, hay por ahí una lagunita que se quedó para que tú puedas trabajarlo con las herramientas básicas de Screen Toaster y lo puedes hacer de manera gratuita, ¿no? Entonces, pero ya sabemos que la parte oficial pues ya no la tenemos, ¿no? Entonces, sí también depende qué es lo que queramos hacer. Por ejemplo, si lo único que queremos es grabar lo que está pasando en la pantalla, está por ahí, se me fue el nombre, es similar a Camtasia, pero es el de, ¿cómo se llama se me fue el nombre. ¿Es un comercial? No, ¿crees que no, también tiene licencia libre para poder grabar videotutoriales? Ahorita, deja sí, que fluya, sí, y ahorita, sí, sí. Ahorita me acuerdo. Pero sí es libre, descargas de gráfica, no te tarda más de 3 minutos a la hora de descargarlo y también lo puedes utilizar perfectamente. Okay, porque bueno, yo encontré por ahí algunas opciones, pero eran para Windows. Entonces no es. De hecho, si quieres uno para Mac. Para Mac. Sí. Uh-huh. Bueno, para Mac hay uno que yo utilizo y que también es muy muy sencillo, es muy rápido, graba con una muy buena calidad. Se llama Showyo. Showyo, te lo pongo en el chat. Ok. Es showyo.com. Ok. Así como está. Entonces, es uno muy bueno, a mí me llama mucho la atención. Y te lo utilizo para Mac. Y el otro es el Cam Studio, era el otro que está de acordarme. Cam Studio. Sí, es el. Bueno, y para las personas que nos escuchen por ahí posteriormente en el podcast, Bueno, la utilidad que en particular yo le doy es efectivamente la grabación de videotutoriales. De repente, en los cursos en línea, hay maestros que me dicen, bueno, pero es que no sé cómo utilizar la plataforma de Webex, que es la que utilizamos nosotros. Entonces, yo lo que hago es que grabo una sesión y voy señalando exactamente, da clic aquí, introduce la contraseña aquí, etcétera, etcétera. Entonces, eso les da como más en forma de video, les da un video que les va, irá guiando en el proceso del uso de la plataforma. CamStudio para Windows. Okay, de hecho ya también ya regresó José. Ya está por aquí, José. Y yo creo que si le hacemos a él también esa pregunta de las opciones que tiene el Screen Toaster, creo que también nos va a dar mucho. A ver, dígame, ¿cuál es la pregunta? Sí, José, yo estaba un poco preocupada porque tenía que hacer varios tutoriales y oh sorpresa que, bueno, ya he anunciado, ahora sí, una crónica de una muerte anunciada, Screen Toaster cerró sus puertas, ya no está funcionando y veíamos alternativas para grabar tutoriales. Sí, en cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque el Screen Toaster nos permitía grabar ya tutoriales más largos, ¿verdad? Yo estoy usando ahorita actualmente el Screener, que es el como plugin de Twitter, que te permite usar hasta 5 minutos solamente. Y es el que es muy sólido y luego se comparte de forma inmediata, hace embeds y lo demás. Pero, ¿necesitabas algo con más tiempo? Bueno, yo estoy utilizando, se llama, Screencast O-Matic. Oh, sí, está bien. Uh-huh. Tiene una licencia comercial, pero es bastante económico, tiene un costo de $9 al año. Entonces, sí, obviamente que los videos son sin límite. Igual lo compartes inmediatamente a tus redes sociales, lo puedes compartir en Facebook, lo puedes compartir en Twitter. Te genera un video compatible con .soft para los subtítulos. Muy interesante. Me parece que hace un poco lenta la máquina, la computadora, pero bueno, también cabe hacer la aclaración aquí que yo no soy muy muy técnica, muy tecnológica, entonces igual y hay algo que hice mal que me está haciendo por ahí ruido en la grabación. Creo que, y David, ahorita también me das tu opinión, en lo que es el uso de diferentes aplicaciones, ¿verdad? Vimos primero el uso de software libre, freeware, uh-huh. Y luego ahora vemos los apps, ¿verdad? Las diferentes uh-huh. aplicaciones a nuestros dispositivos o aquí en la red. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Creen que un docente debe de, bueno, no que tiene quizás una flexibilidad o debe de ver como una inversión esta clase de software, ¿verdad? Que si es un $10 al año, ¿verdad? O si es otra cantidad, lo tomamos como algo de nuestra profesión o buscamos fuentes de que nos ayuden, ¿verdad? A esto. Nosotros en Puentes del Mundo tenemos eso mismo porque somos una asociación libre, ¿verdad? Sin uh-huh. sin fondos, realmente sin fondos, no tenemos nada. Uh-huh. A Jeff Libo de World Bridges que nos da el espacio, ¿verdad? Los servidores y lo demás, pero uh-huh. a veces tenemos necesidad de unas herramientas que son premium, el Skype Premium o el no sé, o otro software de streaming premium y no nosotros tenemos fondos personales, ¿verdad? Para eso a veces y como docente debo yo de invertir o cómo lo ven ustedes. Yo digo que te inscribas a Maestros Sin Frontera. Exactamente, y ya y luego hablamos. No, definitivamente que sí podemos hablar de una situación de apoyo en la medida en que no fuera para uso individual, ¿verdad? Yo creo que si estamos hablando a lo mejor de una licencia que van a utilizar un grupo de maestros, el staff de una escuela, podemos apoyar definitivamente siempre que esté encaminado al desarrollo profesional, ¿por qué no? Pero bueno, también habría que decir que como organización nosotros tenemos el soporte de una empresa en tecnología y que a lo mejor habría que darle una oportunidad a Cisco y a Webex para ver qué herramientas nos pueden proporcionar en forma gratuita para los maestros. Sí es una empresa, sí tiene intereses comerciales, obviamente, pero bueno, dentro de su programa de responsabilidad social ellos nos apoyan y a lo mejor pudiéramos utilizar sus herramientas también. Pero claro, José, hablamos. Sí, y yo como, yo en lo personal, ¿verdad? sí invierto en ciertas herramientas, aplicaciones, ¿verdad? Lo hago a menudo, pero pienso que a veces no siempre tenemos esa disponibilidad, ¿verdad? Que hay tiempos que tenemos, bueno, otros gastos personales que llevan precedencia. y eso es, pero también de sentirse que podemos acudir a otros recursos en la red. Parece que aquí que David se cayó de la llamada, deja, lo integro de nuevo. Entrando David en cabina de nuevo. Bueno, vamos a ver si regresa. Y muy bien, yo fui y vine. Sí, bastante rápido. Parece que no hay tráfico en domingo en Los Ángeles. No. La escuela de mi hija está aquí a unas cuadras y van, estaba ya el autobús escolar lista para llevárselos. Porque parece que David salió fuera de línea. No sé si tenga algún problema de internet. Sí, luego la conexión para restablecerse luego tarda un poco. Muy bien, pues, si gustas, hacemos el cierre aquí del audio en esta programación. Claro. Y luego entramos con Saúl. Claro, claro, a nombre de David y bueno, agradeciéndole su atención, salió también por ahí del Skype, agradeciéndole su participación este domingo, a nombre personal y a nombre de José Rodríguez, y bueno, queda abierta la invitación. Tics and Tips presentó.